Y ahora todo el mundo, vamos a bailar al ritmo de las marimbas. Con las manos. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Con las manos, con las manos, con las manos. Arriba, con las manos, con las manos, con las manos. Arriba. Ajá. No que no. Yeah. El ritmo de la marimba acaba de llegar. El ritmo de la marimba lo vas a bailar. El ritmo de la marimba te va a impresionar. Por aquí, por allá, vamos todos a gozar. Mueve la cadera, mami, con la mano arriba. Mueve la cadera, mami, con la mano arriba. Goza, no pare, sigue este ritmo, siga. Goza y no pare, es el ritmo de la marimba. Y muévete, y muévete, y muévete al ritmo de la marimba. Y muévete, y muévete, y muévete al ritmo de la marimba. Y síguele, y síguele, y síguele al ritmo de la marimba. Y síguele, y síguele, y síguele al ritmo de la marimba. Ajá. No que no. Yeah. Y este ritmo suena, sigue, síguelo. Goza con mi party, goza con mi flow. Ahora todo mundo con la mano arriba, con la mano arriba, al ritmo de la marimba. Suéltalo, mami, suéltalo, mami, suéltalo, mami, con el DJ Curi. Suéltalo, mami, suéltalo, mami, suéltalo, mami, con el DJ Curi. Y muévete, y muévete, y muévete al ritmo de la marimba. Y muévete, y muévete, y muévete al ritmo de la marimba. Y síguele, y síguele, y síguele al ritmo de la marimba. Y síguele, y síguele, y síguele al ritmo de la marimba. Ajá. No que no. Mano arriba, mueve la cadera, mami, con la mano arriba. Hombres y mujeres lo tienen que bailar. Hombres y mujeres, uno que otro puñal. Goza, no pare, sigue, este ritmo siga. Goza y no pare, es el ritmo de la marimba.